Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. En las montañas más altas de Cajamarca, las que más demoraron en despertar y levantarse cuando el mundo nació, hay imágenes de la tierra y signos del cielo. Son figuras pintadas hace unos cuantos miles de años por los artistas sin nombre. Esos tatuajes de colores en las laderas de piedra han sobrevivido a la intemperie a pesar de los golpes de la lluvia y los mordiscones del tiempo. Las pinturas son y no son según la hora. Algunas se abren cuando se abre el día y al mediodía desaparecen. Muchas van cambiando de forma y de color a lo largo del camino del sol, desde el alba hacia la noche, y otras solo se dejan ver cuando el crepúsculo llega. Porque las pinturas han nacido de la mano humana, pero también son obra de la luz y están a su mandar. Ella, la luz, la otra artista, reina y señora, las esconde y las muestra como quiere y cuando quiere. La luz. Ventana de Eduardo Galeano, que abre este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a la luz, justamente. Con este Parmil, Haz de Luces, abre este programa de Fuerza Centrífuga número 76 que hacemos desde Red Eco Alternativo. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. ¿Han venido iluminados hoy? Un poquito apagado porque estoy cansado, pero voy a tratar de prenderme. ¿En penumbras? Un poquito en penumbras. ¿O a media luz, como el tango? Pero con la esperanza de ir creciendo y poder ser un farol. Yo vine con mi propia luz. Fabi es una persona que brilla con luz propia. Ahí hay caras que no dicen lo mismo. Hay una luz roja. Sí, hay una luz roja y del otro lado hay otra luz. Hay una luz mía del otro lado. Claro, y además se refleja, nos vemos reflejados en el, ¿no?, en el vidrio. Y del otro lado del vidrio está Nati, que siempre está ahí bancando este programa. Y Ani, que es como la capitana que, ¿no?, que guía. La luz que nos guía. Sí, claro, la luz que el nos faro, guía. El faro podríamos. Sí. El faro de luz. Sí. Bueno, la luz es eso que está alrededor, ¿no? Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con lo que uno ve del mundo y cómo ve el mundo, ¿sí? Con la muerte, según dicen algunos, ¿no? La luz, al final del túnel. Tiene que ver con miles de asociaciones y de pensamientos a lo largo de la historia de la humanidad, porque siempre ha sido símbolo la luz, ¿no? Y símbolo también su contrario, la sombra o la oscuridad o la ausencia de luz, como elementos contrarios que aparecen en la religión, en la filosofía, en la historia, en la mitología, siempre pugnando y luchando, ¿no?, una con otra, el día y la noche. Sobre todo, el sol y la luna. De algún modo está construido el mundo a partir de dicotomías, ¿no? Hay luz porque hay oscuridad, ¿o no? Si no, no, ¿cómo percibimos que es luz? Es porque sabemos que es oscuro. Hay luces brillantes y muy fulgurantes que iluminan en la noche, sobre todo, que se ven ahí en el cielo, y que son luces muy, muy lejanas. Luces que en realidad información que nos está llegando hoy, pero quién sabe cuántos miles de millones de años que viene recorriendo esa luz, el universo. Está la luz del sol ahí, que es fuente de vida también y de todo lo que nosotros vemos y hacemos. Hay muchos dichos con la luz. Se me prendió la lamparita, dar a luz. Dar a luz es dar vida, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa sino la luz? Dar a luz es salir de un lugar donde estás oscuro hacia la luz. De algún modo. Por eso se dice dar a luz. Claro, e iluminar también es echar luz o comprensión sobre algo que está en penumbras, algo que no se entiende, está falto de entendimiento. Por eso la luz sin la oscuridad, la luz sin la penumbra, es como que son dos cosas inseparables. Y esto de alumnos, ¿qué tiene que ver con la luz? Porque leí acá en el guión alumnos. ¿Qué claro, tiene que ver con la porque luz? Porque la idea de, pensaba, ¿no?, la tarea docente, ¿no?, y la figura del alumno, como está institucionalizada, instituida, tiene que ver con el falto de luz, el que está falto de luz, el alumno, y que debe ser iluminado justamente por el maestro, que qué es el poseedor de la luz, el portador y poseedor y transmisor de la luz. Claro, claramente que es una concepción perimida, no sé si perimida, porque muchos todavía la mantienen, digamos, pero que no tiene que ver, que digamos, ya ha sido pasada, ¿no? Y sin embargo, dicen que no. Bueno, no, pero no sé, hasta en la universidad me parece que te dan muchas clases así como si fuera, como decís vos, ¿no?, esa concepción. Claro, claro, porque hay quienes todavía resisten, pero claro. Bueno, ya desde lo discursivo, ¿no?, dejar de utilizar la palabra es una como una locura, en el falto de luz, digamos, esos son los alumnos. ¿Qué tiene que ver los colores con la luz? También podemos pensar algo en ese sentido. Bueno, de eso y todas otras cosas, muchas otras cosas o pocas otras cosas, hablaremos en este programa número 76, que sale desde aquí, desde la Retaguardia y por un montón de lugares más. Ahora en un rato les vamos a contar. Seguimos en esto que se llama Fuerza Centrífuga. Fue preciso que el sol se ocultara sangriento, que se fueran las nubes, que se calmara el viento, que se pusiese el cielo tranquilo, como un raso, para que aquella gota de luz se abriese paso. Era apenas un punto en el cielo amatista, casi menos que un punto, creación de vista. Tuvo aún que esperar apretada en capullo a que se hiciese toda la sombra en torno suyo. Entonces se agrandó. Se abrió como una flor, una férvida plata cuajosa en su interior y embriagada de luz empezó a parpadear. No tenía otra cosa que hacer más que brillar. Una estrella, de Baldomero Fernández Moreno. Brilla tu luz para mí, canta Luca Prodan. ¿Y qué cosa es la luz sino justamente todo eso que de algún modo percibimos alrededor y que nos... O que nos permite percibir, ¿no? Más que nada, la palabra luz viene del latín lux, ¿no? Y lux, como el jabón. Sí, como el jabón. Sí, no, bueno, no hagas propaganda. Pero que tenemos que pagar, no. No. Es definida como una parte de la radiación electromagnética. Es toda la radiación electromagnética. Eso es la luz, ¿no? Que después rebota en las cosas y nosotros lo que percibimos es lo que la parte que refractan los objetos, porque hay otra parte que absorben y la luz que queda, porque la luz en su totalidad es blanca, ¿no? La visible. Y la parte que rebota y que llega a nuestros ojos es va a depender el color de lo que vemos el objeto. Claro, porque la luz está compuesta de todos los colores. Claro, están todos los colores allí. Claro. En realidad los tres colores principales, ¿no? El rojo, verde y azul. Están todos. O sea, cuando ves el efecto del prisma como los arcoíris, ahí ves de los colores que se componen la luz, que son un montón, son todos los colores en realidad. Exacto. Todos los colores unidos en uno solo. Bueno, después hay más luces. Hay más tipos de luz que nosotros no, el ojo no lo ve, como la luz infrarroja, pero que también son luz. O la ultravioleta. La ultravioleta no sé, así que no voy a decirlo, pero la infrarroja es... Yo creo que están en los dos polos, la ultravioleta y la infrarroja. Pues no se ven los rayos que te queman la piel, ¿no? No se ven. No sé. O sea que el ojo es una parte importante en el tema de la luz para claro, percibir lo que son la luz y por también los colores, obviamente. Y porque, claro, justamente, ¿no? Es nuestro órgano de percepción de la luz. Claro, sin los Yo ojos. Te cuento cómo hace la luz para que llegue a nuestra cabecita, a nuestro cerebro y que podamos ver los colores y demás. Bueno, la luz entra por la pupila del ojo, la córnea es la que la enfoca sobre una partecita del ojo que se llama cristalino, y es el cristalino el que la manda a la retina y la retina al cerebro, y es el cerebro el que procesa esto que decía Sebastián, o sea, qué colores vemos a través de ese mecanismo desde que la luz entra hasta que llega al cerebro. No es que yo sea una genia, es que nuestro equipo de producción es un genio. Bueno, es bueno lo que te enseñaban en el cole. ¿Te acordás cuando te hacían dibujar el ojo, la córnea, la pupila? Y viste que si vos estás mirando a una persona que por ahí le da la luz en el ojo, ves cómo la pupila se dilata y se expande. Bueno, es como el obturador de una cámara fotográfica, que cuando en el ojo entra mucha luz, se va cerrando. Para que entre menos luz. Y cuando necesitas ver más, viste cuando vos entras a un lugar oscuro que en unos segundos se te adapta el ojo y empezás a ver objetos o por lo menos siluetas adentro, es porque el ojo se va adaptando a la oscuridad y va abriéndose el obturador de la cámara fotográfica, que es el ojo, para poder captar un poco más de luz dentro de lo que es el ámbito de la oscuridad. Un genio el cuerpo humano. Yo recuerdo, vos hablabas de la escuela y me quedó muy grabada como pocas cosas las nociones de fototropismo y fototaxismo. Ustedes preguntarán por qué, yo no tengo idea, porque esto no lo leí esta semana. Pero ¿qué es el fototaxismo? Son los comportamientos animales asociados a la luz. Y el fototropismo son los comportamientos vegetales asociados a la luz. Por ejemplo, que los girasoles se abran o giren hacia el sol, hacia la luz del sol, es eso. Y que las cucarachas, por ejemplo, escapen de la luz, o ciertos animales escapen de la luz, es el fototaxismo, entre otras cosas. Se toman un taxi las cucarachas. Claro, o que ciertos animales se escondan debajo de ciertos reptiles se escondan debajo de las piedras o salgan a buscar la luz del sol. Y los seres humanos también un poco funcionamos igual, ¿no? Si no estuviera la luz del sol ahí, estaríamos muertos, de algún modo. Sí, estaríamos muertos. No habría vida, directamente. Y hablábamos antes del cielo y de la percepción y de la y de la luz y del ojo y también la percepción es el, la forma de almacenar la información para la memoria, que es de lo que hablábamos hace no muchos programas, ¿no? Y si uno cierra los ojos puede recordar todo aquello que vio. Y hay un documental de que también hemos hablado en algún momento, pero que... De Patricio Guzmán. Exacto, Patricio Guzmán es un documentalista chileno que ha hecho muchos documentales políticos, La Batalla de Chile, Salvador Allende. Y este se llama Nostalgia de la Luz, justamente. Es un documental de hace algunos poquitos años. Y justamente, entre otras cosas, sí, está todo íntegramente filmado en el desierto de Atacama, allí en Chile, que es un lugar donde no hay humedad. Por lo cual, allí hay un observatorio astronómico muy importante porque al no haber humedad el cielo se puede ver como en ningún otro punto de la Tierra. Entonces la capacidad de ver, ¿sí?, el cielo y el universo, ¿sí?, es, no existe otro lugar así. Entonces justamente lo que llega hacia allí es información en forma de luz de los astros lejanos, y uno puede ver de algún modo el pasado más pasado y más remoto del universo allí. Pero allí también trabajan arqueólogos porque se conservan los huesos y los restos de un modo muy singular, justamente por la ausencia de humedad. Y allí hubo un centro clandestino de detención muy importante, el pinochetismo. Y los cuerpos de los detenidos desaparecidos fueron arrojados al desierto. Entonces también están las mujeres de los desaparecidos que buscan dentro de ese desierto incansablemente los restos, aunque sea un zapato, algo, porque fueron removidos, fueron enterrados, removidos. Entonces quedan... Y el documental cuenta justamente eso a partir del concepto de que en realidad todo lo que uno ve, que es la percepción, ya es pasado. Porque en realidad, por más que sean pequeñas fracciones de tiempo muy mínimas, de segundos, que es el tiempo que tarda la luz reflejada en los objetos en llegar a nuestro cerebro, todo igual lo que uno está viendo es pasado. Ya pasó, de algún modo. Y lo único presente, sí, es el pensamiento. Bueno, Nostalgia de la Luz, que justamente aborda todos estos temas para hablar de cómo se construye la memoria de las personas, del mundo y de los pueblos. En esto se llama... Sí que se los recomendamos, ¿no? Véanlo, búsquenlo, está en internet, Nostalgia de la Luz. Es una película hermosa, quizás de los documentales más lindos que yo he visto. Este programa se llama Fuerza Centrífuga, dedicado justamente a la luz. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.